En Tal Como Soy somos capaces de transportarte a tu juventud solo con la música, aunque la magia se rompa cuando quieras sacudir tu cabeza. Somos Tal Como Soy. Tal Como Soy. Soy. A través de las ondas en Argentina y también en España. Mi nombre es Inda Miranda y quiero invitarte a que nos acompañes durante las siguientes dos horas junto a Armando Fierro, Plomo del Rock. Muy buenos días, como digo todos los sábados, una noche especial la que se viene. Marcelo de Dorrego. Muy buenos días para todos. Y nuestro operador técnico Evin Villanueva, que hoy cumple años. ¡Feliz cumpleaños! Se festeja con una tarta de ceviche esta noche. Damos comienzo al programa número 57 de Tal Como Soy, segunda temporada por FM UTN 94.5 en Mendoza, FM Ujo y Radio Pre en Asturias, España, Radio Balsarreni en Barcelona y Radio Online Ilusiones del Mar de Santa Teresita, Buenos Aires. Nosotros ingresa en talcomosoy.org, búscanos en Facebook, Twitter e Instagram como Tal Como Soy OK o escribinos a talcomosoyok@gmail.com. Hechas las presentaciones, damos comienzo a la primera hora de Tal Como Soy con la canción Momentos Fugaces de Artemis. Eternos quedan en la retina de mi futuro. tu mañana se tiñe de rock es porque estás escuchando Tal Como Soy. Tal Como Soy, como soy. ¡Seguir en pie! Surgido en la ciudad de Mendoza a principios del año 2016 y está integrado por Fede Valdivia en guitarra y voz, Adrián Macia en bajo y Julián Holguín en batería. El próximo jueves 16 de agosto se estarán presentando a las 23 horas en La Reserva, Rivadavia 32, Ciudad de Mendoza. Y en el mes de septiembre, el 9, van a estar en Maldito Perro junto con Trébol, otra banda de rock mendocino. Hoy se encuentra en el estudio Julián Pulpo Holguín de Mantra. Bienvenida, Tal Como Soy. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va la gente acá? ¿Está bien? Muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos las bandas! Vamos las bandas, y las bandas del rock mendocino, por supuesto. ¿Cómo te sentís en este proyecto? ¿Cómo vas, Cinta? Bien. La banda realmente es una banda de rock, que venimos los tres por caminos muy distintos musicales. Siempre el palo del rock, del hard rock, del metal, pero a uno le gusta Tool, ese palo progresivo. Al bajista, no me quería dar esta oportunidad, Adri, viene del thrash metal, bien extremo, y ese menjunje nos hace sentir a todos muy cómodos, muy bien. O sea, hemos aglomerado de una manera que nos sentimos cómodos, ¿no? Así que bien, nos sentimos bastante bien. ¿Cuándo te incorporaste a Mantra? Yo a Mantra entré, la banda ya estaba formada, y yo entré en febrero de este año entré. Ya me gustaban bastante la banda y justo se vio los chicos que me buscaron. Yo estaba buscando también una banda fuerte, bien amplio al palo, y bueno, se dio. Así que bien. Amandito Fierro, buenos días. ¿Cómo le va, Cinda Miranda, mi querida Cinda Miranda? Tengo muchas ganas de preguntar, porque me parece que usted a Julián lo conoce. Lo conozco de una clínica. Desde cuando tenía pañales puestos. Sí, se cagaba encima mío. Recuerdo que lo tenía en brazos, se cagaba un olor a mierda, literal. Tengo algunas fotos de su infancia que no las traje para no motivarlo a la lágrima. Bien. ¿Usted sabe que yo fui el que le regaló el primer pantalón camuflado? ¿De verdad? De verdad. ¡Qué memoria, eh! Pero por supuesto que sí. Sí. Memoria. Sí, me acerqué por la casa en el cumpleaños y le llevé su primer pantalón camuflado. Pero que era un bebé. Claro, era muy chico. Ya existían los pantalones camuflados para bebés. Claro, porque era la época del New Metal, 2004, 2005, y estaban todos, viste, con Korn y Limp Bizkit, ¿sí?, y ese palo. Le voy a hacer una pregunta a Julián. ¿Qué usa David Gilmour? ¿Qué usa usualmente cuando toca? Esto es una pregunta que ha hecho usted y la largó al aire ayer. Y bueno, ha tenido respuestas. Sí. ¿Qué usa cuando va a un recital, David Gilmour? Usa Strato. La típica Strato, mango de mástil, plantilla de maple. Y en pedales usa un par de pedales. Usted es un pelotudo. David Gilmour usa texturados con gusto a Roquefort, porque siempre pensando en la música. Si David Gilmour se tiene que comer cada caramelito cuando termina el show, y nadie piensa en eso, en lo que usa. Pero Hay que despertarse. Muy bien, la alarma del despertador. Muy bien, yo tengo el mismo ringtone para despertarme. ¿A qué lleva esto, querido César? ¿A qué vamos? ¿Quiere hacer más polémica? Ya hice polémica ya. Hacemos ahora un estallar. Mire, usted va a hacer estallar algún día el Facebook con... No me haga hablar más. Hacemos un stop y le damos lugar ahora. Buen día, Marcelino. Buen día, ¿cómo están? Usted también tiene una pregunta picante para... Tengo muchas cosas, pero me anticipó un poquito acá el amigo con... Que decía que lo conocía chiquito, que se cagaba encima de él. No, bueno, pero venía él con la frase que se le dice a todos los músicos: mucha merda. Claro, sí, muy bien, un remate de batería y plato. Claro. Ay, me está buscando, Amy. ¿Qué te? Ahí está. ¡Epa! Ahí está. Muy bien, Tapila. La influencia de la familia musical tiene mucho que ver contigo o ya con lo que vos escuchabas en tu adolescencia, en tu preadolescencia. Nos basta, digamos. Es complicada la pregunta. Sí, tiene que ver porque yo personalmente me crié con amplis al palo al lado y, o sea, nada, viendo bandas y... Ahora, la importancia de tener una familia rockera. Mi viejo, por ejemplo, era tanguero, ¿sí? Y yo después fui rockero. Ahora a las dos cosas. Pero a lo que voy, el rock siempre tira más. Porque por un lado sigue vigente, el rock, por el otro lado, digamos, tener... Sí, el rock está... Yo creo que... el rock en estos momentos está pasando por casi por las etapas que se pasó en algún momento cuando fue primitivo, por allá por los 50, 60. Está como volviendo a la base, ¿no? Que es eso de decir sin muchas vueltas, sin tanto, como se le dice, palabrerío, pero conceptualmente, ¿no? Y está volviendo a hacer esa cosa directa, que, a ver, rock no es solamente un amplificador al palo, con distorsión. Rock, yo personalmente, si bien el contexto es otro, pero hay gente con un charango que hace rock, porque más allá de la música que... y de los riffs y de las batas, y es un concepto el rock, en lo que a mí, mi opinión respecta, y es una cuestión de y es muy fácil, es una transmisión muy fácil de hacer, o sea, porque va al hueso, no va con rodeos. Entonces eso a mí me parece que es lo que tira, por donde tira más generalmente. Las otras músicas tienen también su grado de complejidad, si se quiere, pero quizás llegan al mismo punto de otra manera, que está perfecto y impresionante, o sea. Vos sabés que, por ejemplo, el otro día escuchaba una noticia que Eric Clapton ha dejado de tocar por una cuestión de su salud y porque dice que hay muchas cosas que ya no lo motivan y qué sé yo. Pero ha aparecido una figura joven en el rock, que creo que se llama Gary Clapp Jr., si no me equivoco, que lo ha motivado a volver a tocar, a Eric Clapton. Eso marca lo del mundo circular, que todo da la vuelta y todo vuelve. Que un grande como él haya hecho todo y no tenga más ganas de nada, y que sus dolores y su problema articular y demás lo hayan llevado, y que venga algo nuevo y le pegue con todo, diga, la verdad, no lo puedo creer, voy a empezar de vuelta. Es fantástico, y a eso voy con ustedes, con las nuevas generaciones de música. Nosotros venimos de 40 años de escuchar este rock, y cuando escuchamos una banda que suena, no solo que suena bien, sino que suena distinto, que trae algo nuevo, mirá, y le prestamos atención. esto me está dando otro problema. Ponerlo en silencio, Ciro. Sí, no se apagó como yo pensaba que se iba a apagar. Así que bueno, eso. Sí, realmente esto que está dando un círculo, una vuelta, me parece como que ya es momento de que lo haga, ¿no? Porque el rock como tal ha pasado por tantos momentos. En los 60 era para la gente de la posguerra, en los 70 psicodélico, en los 80 era moda, o como digo, el pop o el trap. En los 80 fue moda el rock, o sea, vamos a decir lo que es. Etc. Recuerdo y, los punk allá por los 80, a fines de los 80. Recuerdo alguna chica caminando con un long play en la cabeza entre los pelos, cosas por el estilo. Y ahí me di cuenta que la moda estaba superando la música. Claro, ni hablar. Por eso la contrapropuesta del grunge de los 90, ¿no? Esa cosa ruda y aparte no se han usado los acordes de tantas maneras que vos cuando escuchás un acorde parecido a una banda que escuchaste toda la vida decís, esto lo sacaron de acá. Y lo que pasa es que eso a lo que iba cuando uno, ¿qué es lo que tiene para decir? Por ahí más allá en los acordes o es también en si es lo que uno tiene para decir o lo que le gustaría que la otra persona dijera, por ahí lo pasa. O hay personas que, bueno, o músicos que les gusta, cierta banda y, bueno, les gusta decir más lo que dice esa banda, hacer como una repetidora, como una radio, que sea una radio con un programa bien hecho. Y es respetable también, hay un montón de intérpretes excelentes que no son necesariamente compositores y que a mi punto de ver siguen siendo unos excelentes músicos y músicas y rockeros y rockeras tremendos. Y sí, tal cual. A ver, cuéntenos un poco de la banda de Mantra. Bien. ¿Cómo conoció a sus amigos? ¿Quién llegó a quién? ¿Cómo se armó la banda? ¿Desde qué proyectos vienen? La banda viene desde el 2016. El guitarrista venía de una banda que se llama Cosmogonía, una banda progresiva, si se podría decir, bien alternativa. Se separa la banda y muy repentinamente y se quedó con eso de que necesitaba seguir. Justo Adri, que es bajista, el bajista estaba en lo mismo y nada. Junto con un batero amigo de los chicos empezaron a formar la banda. Que me acuerdo que los escuché acá por la UTN ya en el 2000, hace 2 años ya. Y ya me dije, está buena la banda. Dije, me gustó, yo estaba en otra banda. La banda el año pasado grabaron en julio del año pasado hicieron el EP de la banda y se fueron a Buenos Aires. O sea, esos dos sucesos importantes. En diciembre el baterista anterior se va por temas personales y entré yo en febrero del corriente año y hemos estado haciendo nuevo material y nada, estamos grabando en estudio y nuevos temas, nuevas cosas para seguir avanzando, ¿no? Para esto lo que es lindo el rock, seguir avanzando. Y ahora vamos a escuchar uno de esos temas, En tu cero. En tu cero, sí. recién encendiste la radio, te cuento que nos está acompañando en el estudio Julián Pulpo Olien de Mantra. Y el próximo jueves 16 de agosto se estará presentando a las 23 horas en la Reserva Rivadavia 32, Ciudad. ¡Salten, putos! ¡Vamos! ¿Qué estaban hablando durante la canción? De la vida. ¿De la vida y del amor también? De la vida, del amor, del odio. Julián? ¿Bien? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta rockera, no? Bien, enamorada de la bata. De la bata. Muy bien. Si querés una respuesta fácil. Muy bien. Bien. Estábamos hablando con César, le estaba contando. Llenando el bombo. ¿Cómo es el...? Llenando el bombo en negras. ¿Cómo es tu nombre artístico acá en la radio? ¿Cómo te conocen? Armando Fierro. Armando Fierro. Deja de mentir. ¿Y es el personaje? A mí me dice deja de mentir cuando el tipo, desde que se inventó el Facebook, vive mintiendo en cada día de su día en el Facebook. Es una mentira. Arma polémica. Sí. Eso. El señor polémica. ¿Por qué no se arma un perfil de polémica en la música? Nadie, la casa. Ah, estaría bueno polémica en la música. Y largar todas las postas. Ahí todo. Bueno, te digo, ¿usted alguna vez pagó por tocar? Uf. Sí. Música, Sí he pagado por tocar, sí. Música. Sí. ¿Ha toimeado usted un coimero, así? Sí. Más chico me he topado con productores. Che, no, si vos me vendés tantas entradas... Son de acá, viste, de acá dos cuadras, pero estás en un porteño. Sin desmerecer a la gente que vive a dos cuadras ni a la gente porteña, pero... Me incluye las dos. Che, vos sabés que si me vendés tantas entradas y me rendís tal cosa, vos después tocás para tal banda y para tal cosa y... Che, ¿y qué hacemos después? No, vos me tenés que rendir el 100% de las entradas porque uno me pide por tocar y por... se ha mandado... Te doy tal fecha, pero tráeme la gente. No, y el sonidista vale tanto. Bueno, usted sabe que todo eso se va a saber dentro de unos días, sí. Porque se vienen los cuadernos de las coimas del rock mendocino. Ah, bien. Sí. Bien. Acá en exclusiva por Tal Como Soy, una investigación que hizo Luis Pietanesi. Dentro de unos minutos vamos a tener una de las. Ya hay arrepentidos. Ya hay arrepentido en el Poder Judicial de Mendoza. Hoy es sábado, y hay un señor que vende café que se está haciendo en la América porque la cola ya es de 150 metros arrepentidos, músicos y productores arrepentidos que tienen que dar cuenta. ¿Qué pasa? De lo que han hecho. Dueños de bares y demás. A esa gente que tengo. Podría mandar en cana a tanta gente. Es que vos venís con los ojos. Pero es que lo suyo, váyase consiguiendo un abogado, Marcelo López, se lo recomiendo, que es picante. Marcelo López también aparece en los libros, pero si usted se adelanta lo puede tener como abogado defensor. Usted también aparece en los libros de Los Arrepentidos de las Coimas del Rock Mendocino. Lo que pasa acá es que hay muchos pseudoproductores, porque acá productores hay dos, tres. Lo traen de laburan para acá, para la banda de Mendoza. O sea, y si hay dos, tres productores. Que traen bandas de afuera y esos son los... Y después hay un montón de productores que agarran bandas de pibes y pibas de 14, 15 años y... Che, mirá, si me vendés tantas entradas te hago tocar en... Y al final los bares que le pintan la película a los pibes, viste, como los pibes no han tocado. Vendele a tu familia. Les venden una fantasía a los chicos y yo sigo uno de esos pibes con las bandas, o sea, venden fantasía y después, no, que tenés que pagar más si querés tocar, y después son, lo que me decís, bueno, son bares decentes, son bares que si no vas a pedir la fecha y la dan igual, o sea, no te la dan igual. Sí, no hace falta. Tanto intermediario. Esos auriculares producciones. Yo he visto vender 1000 botella de cerveza en un fin de semana y no pagarle a los músicos. Por ejemplo. Al que madruga, el rock le ayuda. Tal Como Soy es tu despertador de cada sábado. Tal Como Soy, como soy. Seguir en pie. Continuamos acá poniéndole un poco de rock a tu mañana, acompañados con Julián Holguín. ¿Cuántos nombres, Cinda Miranda, salieron en el corte, eh? Acá, arriba de la mesa. ¿Cuántos nombres? Muchos. Pero me deja terminar la idea. Hay que recordarles a todos que Mantra se va a estar presentando el próximo jueves 16 de agosto en la Reserva. Rivadavia 32, Ciudad de Mendoza. Y aunque falta un poquito todavía, vamos a decirlo igualmente, el 9 de septiembre, domingo, Mantra se va a presentar con Trébol en Maldito Perro. Y agrego info, estas próximas dos semanas vamos a estar dando a conocer las fechas exactas, pero vamos a estar recorriendo San Rafael, San Juan, San Luis, San Martín. Ah, buenísimo, se va de gira. Así, vamos... Todavía estas dos semanas faltan definir las fechas, pero en estas dos semanas vamos a estar revelando las fechas exactas y lo que conforme pasa el tiempo, pero hay propuestas y vamos a estar tocando por esos lados, así que para la gente de por esos lados también vamos a estar por ahí también. ¿Y seguidores de la banda? ¿Hay esos seguidores? ¡Ay, Minita! ¡Minita! Seguidores de la banda tiene que haber hace nueve meses la banda no toca, pero sí hay gente que ya la viene siguiendo desde sus comienzos y muy bien. Y aparte están esa gente del rock en general que esas personas que van siempre apoyando, sí, que van más la banda, así que ahora el toque del jueves próximo, 16, va a estar lindo. Aparte es en la Reserva, que es pleno centro, Rivadavia y casi San Martín. ¿Qué pasa? Que se come bien ahí. Se la mastic. Se come bien. Ah, bueno. No fui nunca. Voy a ir. Bueno, por eso, para la gente también que no ha ido, va a ser un lindo momento porque... El amigo Toro González ahí, y el Mecha. Están ahí un lugar céntrico, Rivadavia San Martín, pasan por ahí cerca, pasan 200, 300 micros, así que para la gente de Luján, de Las Heras, de Tupungato, todo confluye. Yo paso por ahí siempre. Confluye ahí. No, que se baje en la terminal y que camine. Hay una linda movida de rock en ese lugar. No, y aparte es súper céntrico. Sí, los jueves, los viernes, los sábados. Está re bueno. Sí, y aparte el lugar es mucha predisposición, mucha buena onda. ¿Usted sabe quién vive enfrente de la Reserva? Ay, Dios mío. ¿Quién vive? Juan Medina. A los Juancitos. ¡Ay! ¿Cómo está, Juliacito? Bueno, tiene que ir. Que lo despertas y listo, toca el portero. La cita es a las 11 de la noche. Uh-huh. 23 horas, exacto. Y vamos a estar tocando a las 11:30, por ahí. Aparte es un lugar intimista, es decir, que está bueno. La idea no es tocar muy tarde. No es muy grande, está piola. Está excelente para... si se llena... Tocamos, hacemos funciones, cual uh-huh. teatro. Pero la idea es esa, que es céntrico y nada, que la gente vaya, porque realmente, más allá de la banda, que hemos estado preparando hace un par de meses temas nuevos, los shows y que se vienen, el lugar tiene mucha onda y aparte está bueno cortar la semana, ese casi viernes, con rock al palo, ¿no? Claro que sí. ¿Y un set list de cuántos temas? ¿Un set list extenso, hora y media? No, un set list de 8 temas, más o menos, aproximadamente 8 temas, conciso, empaquetadito y uno tras el otro. ¿Ningún tema romántico, ningún tema lento? Hay un solo tema ahí medio lento. Pero todavía no bajamos tanto el volumen. Tenemos ganas de hacer acústicos, estamos preparando acústicos para próximamente venir acá y tocar un par de temas, tenemos temas acústicos, uh-huh, que es lindo, el rock desenchufado también nos gusta mucho. Difícil para el metal, pero bueno, hacer un acústico. Ahí está el desafío, ahí está lo lindo, sí. del rock. El cajón nunca reemplazará la bata. Vuelven los unplugged de la MTV, voy contando. Vuelven los Unplugged. Vuelven los Unplugged. Bien. De MTV ahora es Unplugged de TCS. Tal como son. Cambia el nombre. No, no, pero le voy diciendo. Los Unplugged de la MTV que tanto se extrañan. Algo nuevo que viene remando y se había cortado. Y entonces los jóvenes de hoy van a volver a vivir lo que vivimos los ochentosos con la MTV, que eran los Unplugged. Lo lindo del Unplugged es eso de esa exposición extrema a... porque hay pelas, no hay amplificador y no hay pedal que te salve. Es la guitarra, la cuerda y lo que tenés. Ahí se ve el mensaje realmente de lo que hablamos más temprano, lo que se ve, lo que puede decir uno. Pero justo en estos momentos, bueno, estamos con los toques, ¿no? Con estos toques y tenemos los amplis al palo. Por el momento los seguimos teniendo fuertes. ¿Cómo es un día en la vida de Julián Holguín? ¿Cómo es un día en mi vida? Y yo tengo el estudio, el home studio en mi casa, así que básicamente es levantarme, mezclar o trabajar con bandas, y música, y baterías, y violas, y hasta que... Dice levantarme, no puso hora, no sé si se dio cuenta. Hoy madrugó. Y hoy esa, aparte ayer me quedé masterizando un disco hasta las 4 de la mañana. Bueno. Hay que tener laburos, así que... levantarme temprano, acostarme tarde, levantarme temprano. Y como decía el señor ese que andaba diciendo eso de la música, que ¿cómo es que? Cuente, por favor, ¿cómo es que decía? Que si no es músico... Si no sos músico las 24 horas, no sos músico. Entonces, se podría decir que yo oficio de músico, entonces, porque trabajo de eso. Se podría decir... Sí, pero cuando duerme es dormilón. Ah, bien, entonces no. Entonces no cuenta. No soy músico. O sea, o es un dormilón o es un músico. Ah, bien. No, bueno. Entonces no es músico. Bien. Es un dormilón. Bien, duermo. Si no duermo, sí soy músico. Eso va a estar en los cuadernos de rock también. Eso también lo vamos a pasar. Está escrito. Charlelo con Pietanesi. Aparte, para que lo agregue. Si usted no es de Buenos Aires, tampoco es profesional. Bien. Esa es otra que quedó grabado. Eso. Internacional no sería ir a Chile. Nadie resiste un archivo. Nadie resiste un archivo. Nadie. Últimamente. Lo tenemos ahí grabado y filmado. Mi banda internacional. ¿Dónde tocaste? En Chile. Si usted no viene de Buenos Aires a Mendoza, usted no es profesional. Bien. Lo escuchaste. Si usted no es de Buenos Aires, en los spots de la TV tampoco lo anuncia su banda. Ah, eso. Solamente anuncia la de Buenos Aires. Lo bueno de esto, hay una contrapropuesta que viene de la producción independiente. Sí. Que se podría decir que eso es el indie, la palabra indie viene de ahí, no de un estilo de música, sino de la movida independiente. Así que se podría decir que carajo es indie, porque son independientes. Claro. O sea. Bien, hay una contrapropuesta de todas estas pseudoproductores que tienen que es la movida independiente, que es esto, más allá del apoyo, es decir... jugársela por lo que estamos hablando más temprano, jugársela un poquito más por lo que uno tiene para decir y no ser emisora de otra radio, no ser repetidora de otra radio. Y realmente, volviendo al tema, estamos muy contentos, nos sentimos muy cómodos por eso mismo, porque sabemos lo que queremos decir y por el momento le estamos transmitiendo de la mejor manera que nos sale. Uh-huh. Y veo mucha franqueza en las últimas bandas que han salido, y está bueno porque después en el día a día no hay pedal que te salve, o sea, entonces está bueno esto de por eso el domingo 9 vamos a estar tocando con Trébol, que es otra banda que a la que a mí personalmente me gusta mucho, porque también los chicos son una banda que dice lo que tiene que decir y una banda con rodeos. Y ahora sí, noticias de último momento. Lo que estábamos hablando antes, un adelanto de los cuadernos del rock mendocino. Ya. ¡Vamos, Tano! Sí. ¿Cómo les va? Buen día. Mi nombre es Luis Petenesi, ya todos me conocen, me han escuchado en algunos otros segmentos dando chismerío y noticias, pero esta vez vengo quizás un poco más serio, quizás voy a estar más serio, porque vengo con un tema que realmente va a traer mucha cola, como decimos en Mendoza y algunas partes del mundo también. En Argentina y en toda parte del mundo se han visto las noticias sobre esta gran corrupción del gobierno, donde han aparecido en estos cuadernos muchas anotaciones con coimas y demás. Bueno, yo quiero decirle que esto no es nuevo, o sea, a mí no me vengan con esta estupidez, porque yo desde el año 86 más o menos, que vengo guardando unos cuadernos, donde mi programa en su momento, Rock en Línea, me sirvió mucho para... ¿Cómo le puedo decir? Necesito un juez, necesito que un abogado esté escuchando esto porque sé que van a venir problemas a futuro. Bueno, yo estaba anotando algunas cosas y también un gran tipo, muy querido por todo el ambiente del rock de Mendoza, muy querido... quizás con esto los desilusione un poco, también me ha facilitado algunos cuadernos donde él, anotando, él tiene un negocio, más adelante lo voy a comentar, bueno, él estaba anotando algunas cosas que han pasado también. Esto tiene que dar la luz, no puedo guardarlo más. Voy a dar nombres después, más adelante, claro que sí. No se salva a nadie. No se salva nadie. Todos los músicos, todo el arte, diría yo, de Mendoza está involucrado acá. Cada uno con su pequeña cosita, pero no se salva nadie. El próximo sábado, atenti, el próximo sábado, no solo aquí en el programa, voy a dar a conocer todo el contenido de esos cuadernos, sino... que para que vean mucho mejor también, no solo escuchen, porque ahora nos escuchan, pero para que vean en el Facebook de Tal Como Soy, en el Facebook de Luis Pietanesi, quien les habla, voy a sacar foto de lo que son esos cuadernos. Se van a sorprender. El próximo sábado le voy a dar el nombre de quien me ha facilitado algunos que otros cuadernos. Él tiene un... Él tiene un negocio, vuelvo a repetir, es muy querido, pero hasta acá. Hasta acá llegué, tengan ustedes muy buenos días, sigan disfrutando de Tal Como Soy y el próximo sábado, agárrense en la peluca. Adiós. Uf, qué notición, ¿eh? Y la que se viene. La que se viene. Y algo ha estado él adelantando en su muro del Facebook. Creo que lo etiquetó a usted. Sí, sí, sí, yo he sido salpicado también, pero sí. Como dijo Marcelo López, negalo todo. Negalo todo. ¿Usted se acuerda que hace unos años pasaba por una obra en construcción y se veía el humito del asado? Sí. Bueno, ahora si sale va a ver los humitos, pero son las boletas que están quemando. Y todo lo que se están quemando, todo esto las corruptos. Pruebas. O quizás son los humos que de los 20 humos que andan. Claro, también. Bueno, Julián, entonces, bien. Jueves 16 de agosto en la reserva a las 23 horas. Rivadavia, 32, Ciudad Mendoza. La semana que viene van a estar publicando la agenda completa del tour que van a sí, hacer. Sí, sí, en estas próximas semanas vamos a estar largando data ahí de las fechas que se vienen. Pero confirmadas ya están estas dos fechas que son... La de Maldito Perro, el 9 de septiembre. Por lo pronto, el próximo jueves, uh-huh. en la reserva, 11 sí. horas. Y 9 de septiembre en Maldito uh-huh. Perro. Para la gente que me preguntó antes de venir, me preguntó cuánto está la entrada a el próximo jueves en la reserva. Es la módica suma de 100 pesos. Muy bien. Con un papelito. Una birra, una docena de empanadas. Un papelito que dice el número 100. Uno va a poder disfrutar el espectáculo de una banda de rock y pasarla claro como corresponde sí. pasar. Y aparte, ¿cómo suena? Tres litros de combustible. Le voy diciendo para aquellos que dicen, son 3 litros de combustible. Ayúdame, Marcelo. Menos de 1 kilo asado. Ahí va, 1 docena de empanadas. 3 churrasquitos de cuadril. una birra. Sí, un cuarto de sección de peluquería. Bueno, claro, porque vale más de 300 mangos. 1 kilo de pan y 6 tortitas. Bueno, eso es lo que vale la entrada. O sea, fíjese si está caro. No está caro, porque todo eso usted se lo consume y después pasa la parte escatológica. Y esto usted lo puede memorizar y cantarlo de por vida. Y además vamos a estar haciendo un pequeño sorteo de unos discos físicos. Ah, buenísimo. Vamos a estar ahí. Y encima, en una de esas, para las primeras gentes, sí, van a ver algunas calcos. O sea, Gentes buenas. Para... Yo quiero un calco. Sí, por supuesto. Pero pasa que ya estaba contado el disco físico y los calcos para acá, para tal como se. Te cambio un calco por una tarjeta de tal como se. Así que bueno, está toda la gente de la audiencia, que sé que es mucha, uh-huh. Hay mucha escucha acá. FM UTN es lo más. A esta hora la gente está lavando los coches con la musiquita al palo de la UTN. Sí, señor. Y si pueden pagar una luca para ver una banda que viene de afuera, claro, ¿cómo no van a pagar 100 mangos por una banda de Mendoza? Tal cual. Déjense hay bromar. Que apoyar al rock mendocino. En un lugar céntrico, que no se tienen que desplazar grandes distancias. Y el show del 9 de septiembre con Trébol, Maldito Perro, también va a estar a esa suma módica de dinero para Nacional y Popular, para que todo el mundo pueda ir. Nacional y Popular. Para que puedan ir toda la gente. Para disfrutar un poquito y compartir. Ahora dígame, ¿qué usa Julián Pulpo Holguín? ¿Qué set de batería usa? No, texturado. No. ¿O no usa? Voy a hacer cuenta que me hiciste la pregunta en la batería. Claro, sí, responde por la batería, por favor. Armo un set de bata muy simple, de 4 cuerpos, de 3 platos y el hi-hat y cada... ¿Doble bombo? Por ahora no estoy usando... ¿Doble masa? Me encanta usar doble pedal, vengo de ese palo, pero a mí me parece que todavía nos tenemos que... Tiene que sonar una banda de rock, ¿no? Por ahí de metal lo requiere un poco más, pero de rock me gusta más amoldarla al bombo simple y cuando ya está bien... lubricada, aceitada, usa más doble. Yo que lo terminó diciendo, lubricada, aceitada. Estamos hablando de otro contexto, querido César, de la banda, estamos hablando. ¿Le siguen poniendo pilcha adentro para que suene mejor o que no haga reverberancia? ¿Hay algún otro método más moderno que eso? Que... Aflojar el parche al palo y ponerle un poco de ropa, de cosas, sí. Y usar la parte de la bocha del pedal de plástico, y ahí suena más como si fuera un bombo de metal sin tanto proceso, ya suena así. ¿Y para cuándo la fecha en Zona Música con 360? En Zona Música grabamos hace 1 mes y medio ya, y creo que el próximo Zona Música 360 es el de nosotros, nos toca a nosotros, así que también lo vamos a estar compartiendo con todas las... ¿Sabes que me encanta marearlos cuando los empiezo a girar, a girar, a girar, a girar? Me encanta, no sé, me puedo pasar horas escuchando el tema y girando la cámara. Yo no me mareo, yo toqué usted es que se marea. Ah. Claro, no estoy tocando ahí cuando... Cuando uno filma, no es que yo esté tocando ahí, es que te lo grabé. Ah, ya fue eso, sí, ya fue grabado. Claro. Entonces te mareas vos en ese caso. Bueno, me mareo yo entonces, bueno, girando la cámara. Pero mareado y todo, ¿vas a ir el próximo jueves? A ver. Espero que sí. Espero que sí. Espero que sí. Yo sé que Cinda acaba de ir. Porque quiero mi calco. Querés la calco y además... Ya tenés que ir a hacer la gacetilla entonces también. Claro. Vamos a ir en patota. Bueno, pero van. Eso no importa. Sí. Bien. Bueno, lo esperamos. Vamos a escuchar ahora El Último Aliento. El Último Aliento. Usaba texturado. Vos tenés que usar texturado. Vamos a escuchar una canción, Armandito. We'll be right back. ser, no quiero en que nos está acompañando Julián Olguín. Queremos invitarte, Juli, a que vendas tu show. Bien, bien. Bueno, va de vuelta. Los esperamos a toda la gente oyente de la radio y del programa, sobre todo, el próximo jueves 16 de agosto en la Reserva Rivadavia 32 de Ciudad. Vamos a estar tocando con Mantra. Un show bastante cargado de volumen. Los esperamos a todos. La entrada son solamente 100 pesos y el show va a estar muy bueno, y es un buen momento para ver una banda de rock al palo bien fuerte, y un excelente momento y una buena excusa para compartir con gente del palo y gente amiga. Así que los esperamos a Tal Como Soy y a toda la gente que los escucha el programa, y a toda la gente de Mendoza del palo. Gracias, Juli. Si quieren ponerse en contacto con ustedes, Estamos en las redes, estamos en Facebook como Mantra Mendoza, y en Instagram también, Mantra Mendoza Oficial. Y si no, en YouTube nos pueden buscar como Mantra o Mantra Banda. Y hay un montón de mantras, pero son mantras de mantra. Claro. Mantra de la mantra. La, claro, ese palo. Nosotros somos Mantra, la única banda mantra somos nosotros. Sí. Y estamos en Spotify, en iTunes, así que nos pueden buscar por ahí y van a estar escuchando un poquito de lo que hacemos para que vayan aprendiéndose los temas. Exactamente. Para el jueves, ¿sí? Muy bien. ¿Algo más que ustedes quieran compartir con sí. Juli? Ay. El jueves, si hace frío, tápate con una mantra. Bien. Bien. Muchas gracias, gracias a ustedes, mi querido Juliancito. Gracias a ustedes, los recontraespero y los esperamos a ustedes tres y a toda la gente de acá de radio. Allí estaremos. Bien. Un fuerte aplauso. Estuvo con nosotros el Julián Holguín. Una semilla que creció afuera de la sombra del árbol.